corazón. Están jugando entre el miedo y el candor. Tu corazón hoy pide paso y es el nombre del amor. Estoy sintiendo como late por mi amor, tu corazón, tu corazón. Estoy sintiendo el grito de tu corazón, tu corazón, tu corazón. Estoy sintiendo como late por mi amor, tu corazón, tu corazón. Golpeando a las puertas de mi amor. Tu corazón me está pidiendo que le abran, por favor. Tu corazón no tiene pena ni conoce el desengaño.